Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. La fiesta de la Ascensión nos invita a meditar en la culminación de la misión de Jesús. Ya en todo el tiempo litúrgico celebramos cómo Jesús salió del seno del Padre y se encarnó en este mundo. Hemos vivido todos esos misterios en el año litúrgico, cómo asumió nuestra humanidad, vivió entre nosotros, predicó su mensaje de salvación, hizo las obras de Dios, cumplió a plenitud la misión que Dios le encomendó y selló esa misión muriendo en una cruz. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y hace 40 días estamos celebrando la fiesta de la resurrección. Hoy culmina esta misión cuando Jesús vuelve a estar con el Padre, de donde salió. Es todo un ciclo que Jesús ha cumplido en bien de la humanidad. Ha realizado su misión, ha hecho toda su obra por el bien de todos nosotros. Él, que es Dios, vino a la tierra a traer la salvación y ahora vuelve al Padre, y no es que se desentienda de esta humanidad a la que deja, sino que Él mismo promete estar presente de otra manera, por la fuerza que viene de lo alto, dice hoy el Evangelio, y para nosotros es la fuerza del Espíritu Santo al que nos preparamos a celebrar el próximo domingo. Culmina entonces la misión de Jesús y la Iglesia comienza ahora su tiempo, su época. Comienza el tiempo de la Iglesia, porque ahora, con esa fuerza que viene de lo alto, con el que Dios ha prometido enviar a aquellos que creen en Cristo Jesús, con esa fuerza, ahora la Iglesia tiene que hacer la misma misión de Jesús. Por eso se llama Iglesia Cristiana. Por eso nosotros llevamos el título de cristianos, porque nuestra tarea es hacer lo mismo que hizo Jesús. Y entonces, al celebrar esta fiesta con júbilo, con alegría, con toda nuestra alabanza a Dios por el prodigio que ha hecho con Jesús, también nos comprometemos. También nosotros nos responsabilizamos al celebrar esta fiesta, porque a partir de celebrar y creer en esta fiesta de la Ascensión de Jesús al cielo, a nosotros nos corresponde ahora vivir de acuerdo a lo que Jesús realizó. Y entonces tenemos que ver siempre a Jesús, porque Él se convierte en nuestro modelo. Si somos cristianos, nuestra mirada debe estar siempre en Jesús. Y al decir que nuestra mirada esté en Jesús, decimos que debemos conocerlo a Él, que debemos saber de Él, que debemos acercarnos a todo lo que Él nos ha dejado dentro de la Iglesia, practicar nuestra religión, porque solamente de esa manera vamos a llenarnos de todo lo que Jesús es, porque lo vamos a conocer para poder vivir de acuerdo a lo que Él nos ha dejado en su palabra. Es decir, que para nosotros también son las palabras de los hombres que se acercaron a los discípulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos estaban viendo a Jesús que ascendía al cielo. Cuando se quedaron viendo hacia el cielo, los hombres les dijeron: ¿qué hacen ahí parados viendo al cielo? Ahora a ustedes les corresponde hacer realidad lo que Él dejó escrito en su palabra. Ahora es el tiempo de ustedes. No es solamente para glorificar a Dios, ciertamente hay que hacerlo. Y eso es lo que hacemos en la liturgia. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios, adoramos a Dios que está gloriosamente en el cielo. Pero ahora nosotros debemos disponernos para, como dice Jesús también, ser testigos de todo esto en medio del mundo, para que el mensaje del Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Entonces cada uno es capacitado por el Señor, porque Él le ha mostrado toda su vida, Él lo ha hecho testigo de todo lo que Él ha realizado en su vida, lo ha capacitado para ser testigo, para anunciar, para llevar el mensaje de salvación por todas partes. Jesús mismo lo ha dicho. ¿Cuál es el mensaje que se debe transmitir? Lo que Él vivió. Todo mundo debe conocer que Jesucristo padeció, murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el anuncio central de nuestra fe. Todos deben conocer esto. Los testigos que han experimentado junto con Jesús toda esa obra de salvación, ahora la tienen que llevar. Pero no solamente de palabras, sino que tienen que vivir primero en sus propias vidas el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, para poder darlo a conocer, para poder llevarlo por todas partes. Es decir, hermanos, que no solamente se nos invita a celebrar, a vivir estos misterios en la liturgia, sino mucho más se nos invita a salir y hacerlos vida, a salir y llevarlos allá afuera. No se trata solamente de estar aquí reunidos celebrando unos misterios de nuestra fe, sino lo más importante es que ahora, allá afuera, nos espera un mundo que tal vez no conoce de Jesús y que nosotros, porque somos testigos de lo que ha pasado, debemos ir y darlo a conocer. No estamos solamente para adorar el misterio, no estamos solamente para alabar a Dios por lo que ha hecho, sino junto con eso salir y anunciar que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Señor de señores, que Jesucristo está por encima de todo lo creado, que Jesucristo ha vencido para siempre la muerte y que puede seguir venciendo esa muerte en nuestra propia vida. Debemos animarnos a hacerlo. Esa es la iglesia que Jesucristo ha fundado y a la que le ha confiado este mensaje. Debemos llevarlo, no solamente, como ya repetí varias veces, venir aquí el domingo, estar un momento alegres, felices, cantando, orando, sino luego llevar el compromiso. Primero, como digo, en nuestra propia vida, porque este misterio de Jesucristo que muere, que resucita, es un misterio que debe hacerse presente en nuestra vida. Por eso dice Jesús, al anunciar esto, los pueblos tienen que hacer un proceso de conversión para el perdón de sus pecados. Porque cuando uno contempla a Jesucristo que padeció, que murió, que resucitó, lo que le tiene que provocar en su corazón es un cambio de vida. Lo que tiene que provocar este anuncio de Jesucristo Salvador por medio de la cruz es el que haya conversión en la vida de las personas. Para vivir una vida nueva, para estar de una forma nueva en el mundo, para que de verdad se vea que nosotros somos testigos de Jesucristo, que ha vencido para siempre todo el pecado, todo lo que no es de Dios, todo lo que es muerte, Jesucristo lo ha vencido. Pero solamente se va a transmitir cuando en mi vida se va realizando ese misterio, cuando en mi vida se va llevando a cabo toda esta obra. Por eso, hermanos, ante esta celebración de la ascensión de Jesucristo al cielo, pensemos cómo Jesucristo ha cumplido bien su misión. Él ha hecho bien todo el proceso. Se sometió a la voluntad del Padre y llevó a cabo a plenitud hasta el extremo de dar su vida por cumplir la misión que Dios le encomendó. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos una misión. Deberíamos nosotros ponerle todo nuestro esfuerzo, deberíamos nosotros entregar toda nuestra vida para el servicio del Evangelio. debería haber en nosotros también toda la entrega que Jesús mismo hizo para que este anuncio pudiera llegar por todas partes. Es ahí entonces el cuestionamiento para nuestra vida de fe. Después de celebrar la misa, ¿qué hacemos allá afuera? Después de estar aquí alabando a Dios, alegrándonos con Él, celebrando la Pascua cada domingo, celebrando el triunfo de Jesús cada domingo, después de la misa, ¿cómo es nuestra vida allá afuera? ¿Cómo la ven aquellos que tal vez me asisten? ¿Cómo ven mi testimonio, mi vida? ¿Soy capaz de cuestionar la vida de otras personas por el cambio que hay en mi vida? ¿Doy el testimonio que Jesús me pide? ¿Vivo al estilo de Jesús? Todo eso nos debe ayudar para seguir en esta fe, para seguir perseverando en esta fe que Jesús nos ha regalado. Que también hoy, al celebrar la Eucaristía, podamos acercarnos a Él, podamos comulgar con Él. Cada domingo nos invita el Señor a alimentarnos, porque este alimento nos capacita, nos da fuerza para salir y con esa fuerza poder evangelizar allá afuera. Que Él nos ayude a todos, nos conceda su Espíritu, que estos días de preparación a Pentecostés sean días de oración, días de pedirle al Señor, no de que venga su Espíritu, sino que se renueve el Espíritu que ya está presente en nuestra vida. Lo he dicho otras veces, la Iglesia no pide que venga el Espíritu Santo, sino que se renueve, porque en nosotros, en cada bautizado, está presente el Espíritu desde ese día. Y dice Jesús, con la fuerza de lo alto, con la fuerza del Espíritu Santo, ustedes serán mis testigos. Es decir, que cada uno tiene que ser testigo de Jesús porque ya tiene al Espíritu Santo en su vida. Que la Eucaristía lo renueve, que la Eucaristía lo haga más vivo en nosotros para ser testimonio vivo de lo que aquí celebramos cada domingo.